Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana. Temporada 26, programa 901. Esta semana con el especial titulado PEC por el culo. ¿Todo bien, adicto? Todo bien. Vienen marcaditas las bajadas. Sí. Vienen marcaditas, pero le vamos a tener que pillar el rollo. Vamos a empezar el programa. Creo que todas las temporadas empezamos igual, diciendo que este año el Barça de puta madre. O sea, que esto que huele a Champions ya. Está bien, no te he consultado. ¿Puede que sea el primer año que no te consulto la intro? Es el primer año, ¿eh? Todos estos. Y te veo como desconcertado. Es que me ha cogido por sorpresa todo, porque ni me esperaba nueva intro. Claro, tú has empezado a micro cerrado diciendo, es que no me acuerdo de cómo iba la intro. Dicho, no, pero sí es nueva. Claro, es que no estaba ni con que empezamos temporada. Bueno, eso también es algo bastante habitual, porque este año hemos empezado más tarde que Wyoming. Claro, venimos con la magia de que empezamos temporada, pero que no somos ni conscientes de ello. Me he puesto delante del micro. Sí, y como si fuera ayer. Con la naturalidad, como si hubiéramos hecho ayer radio y a lo mejor hace tres meses. Dos meses o tres, sí. A mí me sabe muy mal porque la gente escucha la parte limpia. ¿Sabes que en Cataluña se separa mucho lo que es la escudella de Cardoya? Sí. La gente está escuchando, va directamente a Cardoya. Y se han perdido la reunión de trabajo que ha habido en la escalera, decidiendo cuánto van a durar a partir de ahora los programas y cómo va a ser el formato. Puede que se haya decidido el formato, sí. Escaleta. Novedades. Novedades, guión, subiendo un tramo de escaleras y en 30 segundos. Pero que puede que sean 6 peldaños. O sea, y no hemos parado a la mitad porque había controversia. O sea, no estábamos de acuerdo de entrada. Ha habido que negociar. Y además, todo esto ni nos hemos explicado. La última vez que nos fuimos, sí. Hacía muchísimo calor. Sí, aún existía la resistencia. No era la revuelta. Aún existía la resistencia. Hemos vuelto, no nos hemos visto en todo este tiempo. Tenemos muchísimas cosas que contarnos para nosotros, sí. Pero claro, como no hemos podido, ahora los oyentes tendrán que ser testigos. Claro, claro. Digamos. O sea, sí, nos vamos a tener que poner al día. En mi vida no han pasado demasiadas cosas. Ha sido un verano de mucho trabajo, sí. Para aquí, para arriba y para abajo. Y luego la única novedad es que en las fiestas del pueblo yo tengo las casetas de feria. Yo me asomo por el balcón y veo el montaje. Claro. Que es como un equipo de investigación, ¿eh? Repartir metros. Tras la pomada. Eso es, digamos. La cárcel, la que es como de hacer windsurfing, los toros mecánicos, todo eso, son más altas que mi casa. Claro, pero ya fue la fiesta mayor. Sí. ¿Y qué? Sí. Sus cabezudos, ¿no? Llegan. Sí, o sea, música de feria todo el rato. No entiendo por qué no llevan todas las atracciones la misma canción. Música de feria de las atracciones, o sea, sí. Proveniente de eso es lo que yo tengo debajo de casa. Sí. El escenario este año está más lejos, pero era Doctor Calypso, con lo cual ya agradezco que esté lejos. Y una de las atracciones no tiene música, tiene como un politono. O sea, como cuando te llaman por teléfono. Estás tornando casa yendo al móvil. Como te llamaban por teléfono en los años 90. En los 90, sí. Pero aún haces el gesto. Digo, estás en casa y dices que me están llamando. ¿Qué hostias es esto? Todo el rato, todo el día, hasta las 4 de la mañana. Puede que haya sucedido este verano. Sí, como, han pasado muchas cosas. Como sucedió en un verano, por ejemplo, de nuestra adolescencia, a lo mejor del 90 y... De adolescencia, dices, ¿eh? Del 90, 89, 90. De cuando el hijo del actor de Pelazo descuartizaba gente en Indonesia, no. de adolescencia, no un verano... De adolescencia, que había... De verano azul. Que había muchísimo, o sea, de la nada salieron muchísimos grupos catalanes, ¿no? En nuestra época, ¿no? Sí. Que, sí. Más que catalanes habían. Sangraí, Sopa sí. de Cabra... Un papa. que fue como un boom que sí. A ti y a mí no nos llegó. Sí, este... era como el rock radical vasco, pero sin vasco, sin radical y sin rock. Era otra cosa. Tú y yo estábamos en otro escenario de la sí. vida. Pero fue como un boom que la gente no se lo esperaba y dijo, eso desapareció. Sí. Hemos estado como 30 años sí. librándonos de esa turra. Sí. Y sin saberlo... Sí. Ha vuelto esto. Pero en modo trap, ¿no? En catalán. En modo es todo. Es más inquietante en porque nosotros todo. No reconocemos esos sonidos. Tú estás esperando los cuatro golpes de baqueta para que entre el bajista, pero ahí no hay ni baqueta ni bajista. Es inquietante para unas personas ya mayores. O sea, han aparecido de la nada. Se sigue, digamos, manteniendo la estadística de sí. mucha gente encima del escenario. Sí. O sea, La música en catalán sí. pide mucha gente. Sí. Pide, se da trabajo a mucha gente. Se da trabajo más que en todo el resto de España. Sí. No, el resto de España, que pues eran Andy y Lucas, que son dos. Son dos, eso. Pero aquí, o sea, toda la gente que estudia viento sí. en música, aquí tiene su lugar. Sí. Porque tú no te vas a ir a tocar la trompeta a un grupo madrileño, porque ahí no tiene salida. Pero es que ni toreros muertos tenía, ¿no? O sea, es que lo tienen muy mal. No, lo que sería saxofonista, trombo, sí. todo eso. O vas a Palma de Buenafuente. No tiene salida. No, ni si, pero si te fijas, claro, en el de Buenafuente, que es catalán, sí que hay. Claro. Pero en la ruleta de la fortuna, ahí hay un guitarrista, un bajo y un batería. No estampa eso. Pero la música en catalán, sea lo que sea, ya no es rock catalán. O sea, aunque sea trap o sí, reggaetón sí, o, pero catalán. O música, esto pide viento. Sí. O sea, hay por lo menos tres de los músicos sí. son viento. Es que ya se dice, hay sección de viento. Hay sección. No personas, una sección entera. Hay sección de viento, de percusión. O sea, no hay batería. Lo que en guerra sería un batallón. Hay batería y percusionista. Sí. O sea, se está sí. dando... Puede haber un DJ, ¿eh? Y puede haber... Puede haberlo perfectamente. No, pero aparte de... De los que llevan celos los vinilos. Aparte de teclista... Sí. Hay un DJ. Sí. Hay un DJ, o sea... Teclista hay aún. Sí. ¿Con un teclado o como Nacho Cano, con un par de paredes? Con un teclado, pero más artilugio. O sea, caja de ritmo... Ah, que igual se amplía y todo, ¿no? Que a lo mejor en medio de una canción te puede lanzar un ¿Wabeu Beast? Que aquí es muy gracioso eso. Se ha matado Paco. Y dice, mira lo que está metiendo. Y en todo el meollo este de gente encima del escenario sí. que entiendo que cuando se reparten el caché de... No pasa nada, ¿eh? El local de ensayo te sale baratísimo, pero luego... Ya entrabas al vuelo con tres furgos para que quepa todas las secciones. Claro, necesitas un minibús. Sí, o sea, eso no es una furgoneta no. donde se meten los cuatro... Más carga. Batería, guitarra, bajo y voz. Y a lo mejor el que te hace el merch o el... Bueno, alguien que te ayuda a cargar como, y descargar. Como mucho cinco. Con o sea, el conductor. Lo sí. que sería el rock... Sí, el siempre, conductor que vale para siempre, todo. Siempre con una furgoneta de cinco... Esto, o sea, hoy en día... ¿Tú sabías que cuando en el rock un conductor se rasca el cuello es que tiene sueño? Pero no lo dice. Eso pasa, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo como trabajador en el rock, yo te digo que eso funciona. Si ves que el conductor se está rascando y tocando mucho el cuello... Yo me toco mucho el cuerpo cuando... ¿Cuando conduces? Cuando conduzco, y tengo que reconocer que paso mucho sueño, conduciendo. O sea, yo sería una persona que me quedaría dormida fácilmente conduciendo. Yo también. Que me despertaría bastante después del desastre, no en el momento. No, yo no lo vería. Pero volviendo a los grupos, ¿puede ser que entre toda la vorágine de músicos... Sí. Haya uno de los integrantes que esté con un portátil, con un Apple, también encima del escenario? Es Apple, ¿eh? Que un Apple, un MacBook, que esté con unos cascos y esté solamente con un auricular escuchando lo que supuestamente sucede en el portátil. Ya, que si se sentase enfrente, se ahorra los cascos, el portátil y hace su normal. Que podría ser la sí. figura de... productor o como... No sé si va a... productor o será... El técnico de monitores, o técnico, no sé qué será. No, pero no. El técnico de monitores va más con una tablet que ya se instala el software y desde ahí sube y baja lo que le dice el de. Es que no sé cómo se dice en español, el de front of house. Pero encima del escenario. O sea, sí, yo te estoy hablando de una persona, no está enfrente del escenario llevando las luces o el sonido o eso. Que eso es otra movida. Sí, sino ya como partícipe, digamos, del espectáculo, sí. Hay una persona con un portátil que podría estar con un móvil o podría estar. Podría no estar. Eso puede ser. Pues han aparecido una cantidad de grupos. Catalanes. Sí. De estos. Y solistas. Porque bueno, a lo mejor te aparece una que se llama La Mosca o algo así. Que tú dices, pero esto. ¿De dónde ha salido este despropósito? Dices, no, es la hermana de Bach Guial. Que dice, ah, bueno. Entonces. Que cante. A lo mejor son. Mientras no venga la hermana. Son tres hermanas o sí. Tres hermanos que son músicos. Los tres son famosos, supuestamente, y tú no reconoces a ninguno. Y aunque te vayan nombrando, dice, no, es que este es el hermano de tal... Como diciendo, ahora este sí que lo vas a conocer. Claro, pero que ese... ¿No te dice el hermano de Alejandro Sanz? Que a lo mejor dice, siempre, Joaquín Sabina, que a lo mejor son instituciones. Dice, el hermano de Bach Guial. No sabía ni que tuviera hermano ni cuñado. No me ha llegado nada. Y mira, yo voy mirando el móvil, tampoco mucho, ¿eh? Pero sí que miro notificaciones. Y digo, no, Bach Guial tiene una hermana. No tengo... Pues se está. O sea, grupos de mucha gente, grupos de solistas, raperos y luego hermanos. Grupos de hermanos. Familiares que han decidido. Que no es algo nuevo, que Enrique Iglesias tiene un hermano. Si esto ya no lo han intentado meter por todos lados. O sea, que no suele entrar. Y todo esto me viene porque he visto el programa de conciertos de la Merced. Uf, no he visto nada, pero te quería preguntar, porque oí por la radio el otro día que decían como el line-up y era terrorífico, ¿eh? A ver. Que igual lo mejor era el Catarres o algo así, que no sé ni lo que es, que yo creía que era una broma con etarras, pero se ve que no, que es otra cosa. O sea, los conciertos de la Merced, ahora no vamos a decir que han sido en la historia como... Un buque insignia de... No, vamos a decir eso, pero sí que podríamos decir que como fiesta mayor es peor que Valladolid. O que Soria, que igual te mete Gabinete Caligari, por decir algo. Tío, estamos diciendo un nivel que históricamente, ¿eh? Lo mejor que ha sonado... Las fiestas del PSUC era lo mejor de aquí, imagínate. Siendo serio, en la Merced, yo recuerdo a lo mejor hace 30 años, o sea, como que hice... Un grupo... Sí. No, yo voy a decir uno. No voy a decir bueno, pero... No. Yo voy a decir uno también que tampoco es bueno. Un grupo que la gente conocerá. Sí. Digo, pero yo recuerdo haber ido a ver a Siniestro Total. Eso ya está muy bien. Yo igual lo mejor que he visto es Katrina and the Waves. Cuando el éxito de Walking on Sunshine, que los trajeron. Pero te voy a decir que mucha mejor cartel en la feria de... O sea, en la fiesta mayor de No Barry. Que estaba a lo mejor Kiko Veneno, Luz Casal y Cortatu. Que decía, pero vamos. Eso es cartelón. Pero yo... Es que igual ahora es refri, que nadie sabe quién es. Inocente de mí, digo, voy a buscar entre todos los grupos. Digo, sí. Algo habrá. Claro, igual así. En la buena no, pero en el BAM... Claro, digo... El BAM en teoría es como las alternativas de Euskadi. Que allí no hay alternativas, porque en la oficial ya tocas Anestesia. Pero no quería ir muy lejos, digo, yo con un Kiko Veneno, eso, con un Raimundo Amado. Baja más, baja, la cabra mecánica, voy, me meto. La cabra mecánica, ya sin María José Rocío Jurado, como se llama ya que. La bajita plateada, o sea. Sí, algo tangible. A lo mínimo, sí. Digo, algo sí, que pueda decir, me acerco. Sí, Chenoa, te voy a decir. O sea, algo que yo pueda reconocer. Sin luchar por nada. No te vas a poner exquisito decir, a ver si viniera Mártires del Compás. Va a ser muy complicado. Imposible. Y Rumba Catalana, ya no queda nadie vivo más que los Manolos, que ya no están por la labor tampoco. Hostia, pues. Es imposible. Es imposible. O sea, de Catarra a Figaflow, a Ginestá, a. Sí, o sea, sí. La cosa está muy mal. Cientos de grupos. Es que hay cientos, literal. Que no hay pueblos. O sea, a la Porque todos esos pueblos tienen que venir del Alcamp o del Sursun, no sé. De sitios donde se cultive lúpulo, ¿sabes? Para hacer la artesanal buena, la cerveza artesanal se hace en esos pueblos. En Barcelona no salen estos grupos. No, hombre, por aquí saldrá por la trapera, ¿no? O sea, claro, o sea, a mí... Los Figa Flowers no sé dónde serán, pero de Badalona no serán. Esa gente todo tiene que ser de Alcant de Tarragona. Sí. Te refieres a la parada del AVE. De ahí, que es para nadie. No sé, de algún sitio. Pero es que tienen que tocar a tres grupos por pueblo. O sea, yo he hecho cuentas, sí, y digo, con todos estos grupos, sí, tienen que estar saliendo tres grupos por pueblo. Y que supongo que en las fiestas de sus pueblos, que ya los tienen calados, no les dejan tocar. Entonces tienen que venir aquí, a la Merced. Me gustaría... Sí. Que lo más atractivo de ese tríptico, porque a lo mejor tú coges con ilusión el tríptico de la Merced y un fosforito para decir, yo voy ya marcando todo lo que me interese, que a lo mejor acaban marcando misa. Misa, el domingo a las 12 del mediodía, decir, mira, voy a ir a la catedral... Es muy duro, ¿eh? Es durísimo, ¿eh? Muy duro. Y llevamos muchos años diciéndolo y nadie está haciendo nada por revertir esta situación. Yo me queda la esperanza de que en Madrid estén en la misma situación que nosotros. Yo creo que debe ser mejor fiesta, casi Pero seguro. Claro, ellos, al no tener todas estas bandas... Creo que un sábado de octubre es mejor que la Merced en Madrid. De algo tirarán, ¿no? Esa gente... Sidoní o sea... ¿Cómo de algo tirarán? Que tendrán alguna base, ¿no? De grupo, o sea, en Madrid tiene que haber algo a lo que agarrarse, ¿no? Porque no tienen la música en catalán que nosotros tenemos. Ya. Entonces, esa gente... Pero lo dice como si fuera una ventaja. No. Es que igual es un hándicap. No, pero lo digo para la población. Claro, tú piensas que hay una gran parte de la población que está muy satisfecha con estos grupos. Sí. Para, digamos... Debe haber esa misma cantidad de gente en Madrid que sí, tiene una necesidad musical. Que esto no tiene tampoco nada que ver con la CUP. Esto ya es el PSOE. O sea, ya es que venga quien venga, yo creo que está obligado a este tipo de contratos. Porque estos contratos... Si a ti ahora alguien te dijera para las fiestas de tu pueblo, sea cual fuere, tienes que traer a la mosca esa. Tú no sabes ni dónde buscarla. O sea, y tiene que haber alguien con esos contactos. ¿Dónde vas a buscar? Eso es otra pregunta. ¿Dónde vas a buscar esos contactos? Porque esa gente, entiendo que no está en la Warner. A lo mejor le envías un DM en Insta, ¿no? Claro. Busca la mosca, un DM. Entiendo que no lo va a leer porque no sois amigos. Esas cosas que pasan. Entiendo que le enviarás porque... Eso, ¿no? Un mensaje por Instagram o algo así, ¿no? Sí, las etiquetas, ¿no? Tú tienes la cuenta de la Merced. Habrá un community manager en la Merced. No sé cómo funciona. Y pondrá arroba la mosca. Es que no sé si se llama mosca, tampoco lo estoy diciendo todo el rato. Igual se llama de otra manera, pero todos sabemos de quién hablamos. ¿Cómo se cierra esos negocios? ¿Cómo se cierra un concierto con esta gente? Pues pagas por el caché. Por un WhatsApp, pero por un WhatsApp, a lo mejor. No, eres la mosca. Hay que mandar un contrato y hay que devolverlo firmado, porque si ese día no aparece... Pero a lo mejor va ese contrato por WhatsApp, porque ya eso, no hay eso, sí, eso es así. Porque eso antes supongo que iba por fax. Sí, o burofax. Claro que eso, sí, que tenía como una seriedad. Sí. Pero eso a lo mejor ahora se envía por un mensaje de Telegram. Sí. Que eso no tiene... O WeTransfer, si pesa mucho, ¿sabes? Si le has puesto el logo... Gordo, de píxel gordo, por WeTransfer, y eso ellos lo firman y lo devuelven. A no ser que te fíen mucho de la mosca, que digan, esta no me va a hacer la 13-14. Hostia puta, tío. ¿Cómo está la cosa, eh? Yo, es que estaba analizando, porque a dónde he ido o lo que he oído estos últimos dos meses de Festa Mayo y todo, sí, todo ha sido, digamos, cortado con el mismo estilo. Sí. Y me ha pillado muy por sorpresa todo esto. Esta capacidad de generar músicos en Cataluña que ha tenido este último año. Es que Cataluña es una cuna. Cataluña. Yo te voy a decir que el otro día... Igual que de futbolistas del Barça. ¿Tú sabes de dónde han salido todos estos nombres? Pues de la Casado. De la guardería, ¿no? Casado. Son muy pequeños todos, ¿eh? Pero, o sea, van a venir gente mayor que nos va... ¿No crees que nos están metiendo como chavales que juegan en el Europa o cosas así? como estrellas? Porque no sabemos... Porque yo oigo hablar de... Hostia, este mira qué bueno. Cubarsí. Sí. Gente así que dices... Ya. ¿De dónde viene? A lo mejor este chaval es del Hospitalet. Apunta maneras, ¿eh? Yo creo que el año, este año el Barça algo gana. Pero antes los jugadores buenos, sí. Tú decías, este es bueno porque viene de... Del Chelsea. Del Chelsea. O de... ¿Cómo se llaman los holandeses esos? Ajax. Del Ajax, sí. No, esto es de la cantera del Ajax. Pero ahora el Barça es un equipo que ya no compra. El Barça es un equipo que es generador de contenido. Bueno, no compra a lo mejor. Porque no puede. El pufo ese tampoco me parece que se arregle. Bueno, antes de irnos del rock catalán, porque yo este fin de pasado he ido a un concierto. O sea, yo decía que no iba a un concierto que yo quería ir, igual 10 sí. años. Sí. Y que pagase la entrada igual 15. Sí. Y fui a ver una banda de rock catalán, que es un Código Neurótico. ¡Hostia! Código Neurótico. Bueno, pero estamos ya en otra tesitura. Pero es rock catalán. Hombre. Para mí. O sea, y fui al Festi, que por cierto, me paró. Estaba detrás de bambalinas, de pajareo yo a mis cosas, y me paró un chaval, un oyente. Me dijo, ¿tú eres el doctor? Y dijo, sí, era fotógrafo o algo así. Me dijo, yo escucho con la atención. Y ya lo siento. Pero bueno, risas. El caso es que. Al igual que hacía 15 años que no pagaba una entrada yo por un concierto, sí. Igual hacía 20 que yo no iba de paquete, sino que yo iba movilizado con mi vehículo. Sí. Y fui de paquete. Menuda trampa, ¿eh? En Ullastrell. Ahí no hay salida, ¿eh? ¿De paquete? ¿Con un desconocido? Con un desconocido, colega de un conocido, íbamos los tres. Y dijimos, cuando acabe Código Neurótico nos piramos. Quedaba otro grupo. Sí. El conductor dijo, vamos a ver otro grupo a ver qué tal está. Hombre, eso debió acabar igual a la una. Yo creo que salimos de allí 7:30 de la mañana con otra persona que no era él, que aún debe estar allí. Porque cuando íbamos para la furgo, pero se calzó unas alforjas, literal, las alforjas estas que llevan, con bolsillo por todos lados, con tabaco de liar. Y se volvió para la fiesta. Dijimos, bueno, acuérdate que nosotros estamos aquí. Sí, me despido de no sé quién y vengo. A la una. Y nos fuimos allá a las 7:30 con otra persona. La gente de Lleida decía, pero esto ahora almorzamos de furguía en algún lado y se arregla la noche. La noche, yo me arrepiento ya de haber venido, claro, a ver Código. Y mira que me lo he gozado. Pero yo soy también eso, confío muy poco en otros conductores. Ya, yo siempre llevo nunca mi coche. Más. Miré hasta en Uber, un Uber Ullastrell Cervera, que es donde yo había aparcado mi coche. 120 pavos me valía. Y dudamos, dijimos, ponemos 60 cada uno. Yo soy muy de tener siempre la opción de escapar, sí, de todos sitios, sí, sin despedida. Sin despedida. Claro, pero me da miedo los controles, mi coche no está nada católico, pita todo el rato que no sé qué quiere. Yo también puede que de la última vez que me libré de un control justísimo, o sea, me lo salté. No, sí. No. Es tan justo cuando te salta un control. Sí, cuando has notado el golpe de la mano en el parabrisas, ¿no? El señor. Deja de ser justo. No, quizás. Sí, soy molinero. Estás ahí. O sea, nunca había estado tan cerca de que me parara en un control hasta que me tuve que saltar uno. Y entonces ya pensé, dije, quizá esta es la señal, sí, para que... Hay que cambiar la inercia. Hay que cambiar. Y entonces ya no... Ni conduzco ni... Ya. Yo estaba allí arrepintiéndome de todo lo que yo había podido consumir, fuera lo que fuera. Sí, diciendo, claro, tenía que haber venido aquí sin nada. Claro. Y agüitas. Claro. Y a la una pirarme. Correcto, pero así es. Ya aprenderé esto, acabo de empezar en esto. Así es la vida, doctor. Claro. También son muchos años acostumbrados a que acaba un bolo y a mí me meten en una furgo o en un coche y, claro, y me llevan a donde me tienen que llevar. Tú has vivido, digamos, muy bien estos años, sí. Y entonces, claro, no estás en la dinámica. El otro día vi lo que es el fango, otra vez, volver al fango. Claro, claro. Como cuando ibas a Vértigo a ver a Cicatriz y luego había que volver. Claro, yo, es que eso me ha sido tan natural tantos años que ahora, claro, no sabría cómo hacerlo de otra manera. Ya, hablando de rock, hace muchas temporadas tú y yo íbamos a ir a un concierto Los Suaves. Sí. Que se canceló porque se cayó yo, sí. Sí, no ha remontado. No han vuelto, ¿no? No ha remontado. Pero no, sí, se le habrá curado ya la pierna o lo que se haya hecho, ¿no? Sí. O sea, se tiene que haber cicatrizado, espero. Pero a lo mejor ha empeorado otras cosas, ¿eh? Bueno, pero que salga en un taburete, es que como Nacho cicatriz. Supongo que le ha cogido relevo las bandas tributo. Ah, que va a tocar el bajo a su hijo. ¿Hemos hablado alguna vez de la banda tributo? No sé si lo hemos hablado. Me hacen un programa entero, ¿eh? ¿Por qué? ¿Tú sabes? Porque yo ahora me meneo en sectores que controlan el business. ¿Tú sabes que hay bandas tributo que meten más gente que la buena? Es que lo que te iba a decir. ¿Tú sabes que hay bandas tributo de los grupos estos en catalán que te estoy diciendo? No. O sea, de Ocas Grasas. De Ocas Grasas. O sea, tienen la, una cantidad de trabajo esta gente. Yeah. O sea, esta gente no da. No, no da para eso. O sea, tú no te lo puedes ni imaginar. O sea, piensa, dice. Figa Flower, o sea, no creo que deba. Yo todo eso que estás diciendo tú como Figa Flowers, que hay un programa que se llama Inteligencia Artificial en 4 de humor, que un grupo se llama Cauliflower, y siempre me acuerdo que es más en Figa Flowers, claro, ¿cómo le explicas tú a Mario que es Figa Flowers? Es una cosa muy catalana. Claro, o sea, tienen tan lleno, digamos, sí, su agenda, que tienen que tener un grupo de tributo, como si fuera Muse. Sí, una franquicia. Una franquicia. Yo lo que te iba a decir es que yo todos esos grupos, o sea, yo solo he ido Figa Flowers, ahora que tú lo has dicho, y el otro día en la radio cuando dijeron el cartel, una voz así como de Fernandisco, diciendo, ¿está aquí la fiesta de la Merced con Figa Flowers, los Catarras, la Mosca? Pero no, yo no sabía exactamente a qué se estaba refiriendo. Yo nada. Tampoco sé, pero es que ha llegado un momento que no para de escucharlo por todos sitios. Ya. Y dice, hostia, nos están invadiendo. O sea, desde luego que no. ¿Quién es el de la canción de Raku que suena en todas partes? O sea, la emisora no tiene siempre una canción del verano. No sé. Igual es Figa Flowers o algo de eso. Que no venga un flamenquito a buscarse un espacio. Claro, hombre, hoy que venga Kiko Venera y Albert Pla con Diego en Barcelona, Cortés, algo así. Claro, mejor hay un grupo flamenco que sí dice, voy a llamar a ver cómo está en Cataluña para hacer conciertos porque está todo copado. O sea, que busque otro nicho. Porque ahora sí mismo aquí en Cataluña, ahora mismo no hay espacio, no hay sitio para más. Pero entonces, si Ocas Grasas, por ejemplo, tiene banda tributo, tú dices que sí, tú aseguras que sí. Al Stietz. Stietz. No, es que hay un grupo que es Stietz. Pero se llaman Tallets. Ah, pero no es Stietz, de tus tíos. No, es peor, es Tallets. O sea, Andy Lucas tendrá banda de tributo. Una banda que se llame Mal de Amores, por ejemplo. Claro, es que las bandas de tributo van muy ahí a hacer hombre, daño. Tienen que ir al, van a hacer daño porque. Al clickbait. Los suaves tienen como tres o cuatro. Sí. Y uno se llama San Francisco Express. San Francisco Express. 8 de la mañana. Es que, bueno, ahí tienen un nicho de mercado también, maldita sea mi estampa. Y hostia, ahí, digamos, enfrentarte sí a hacerte pasar por Yoshi. Encima de un escenario, eso es durísimo, ¿eh? Eso, o sea, eso lo bueno, claro, porque yo sí tiene un carisma y una personalidad, pero, claro, pero no es posible que el bajista de Los Suaves sea quien sea. Sea Hello, Fortu, no sé, nombres random así. Esté viendo, vaya a un concierto de la banda de tributo, de Peligrosa María, por ejemplo, la banda de tributo, y al oír una canción diga, ah, pero se toca así. O sea, lo que está haciendo este pavo tiene más sentido que yo que le doy a la gorda. Eso segurísimo. Eso tiene que pasar. Sea, como músico, es indiscutible que cualquier banda tributo claro que hay hoy en día, esos críos tocan mucho mejor. Esos empezaron con el Guitar Hero en la PlayStation y ya lo han parado. Eso está clarísimo. Eso es así. No sé si estaría ya el primer programa. Hostia, no. Ah, no, el primer programa tiene que tener relato y todo. Uf, ¿sí? Uf, esto se ¿en va a hacer. ¿Qué minuto vamos? Que no veo. Es que ahora estoy ciego. Ya media hora llevamos casi. Media hora. Habría que ir al relato. No, luego un cierre. Porque es que vosotros no lo sabéis, pero hemos hecho una reunión que Adicto proponía poner canciones enteras. Y entonces yo le he explicado la problemática de que Spotify las localiza y te borra el programa. Porque no tienes los derechos para poner el Lou Reed. Pero si pusiéramos, por ejemplo, solamente canciones de Baboon Show, ¿habría ese problema? Puede que acabe pitando. También acabaría. Sí. Habría que poner canciones de Corbuto. que no creo que pite. No sé ni si está en Spotify tampoco. Bueno, como tú quieras, yo te dejo manejar. Es más sorpresa porque este relato. Sí. ¿Este relato es a medias? Sí, tiene pozo, ¿eh? Pero yo no conozco. Yo no sé lo que escribí yo la semana pasada, imagínate tú. Claro, yo no me acuerdo de mi relato. Sí. Entiendo que fue una propuesta para hacer algo conjunto. Sí, tú me dijiste completa para el último de la temporada. Y yo te dije, ya lo tengo hecho. Entonces este lo guardamos para el primero de la temporada. Claro. Y no lo conozco, o sea, yo no me sabes, acuerdo. Tú no sabes ni el título. Yo no me... ¿Qué va? ¿Lo puse yo? No. Claro, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pero te lo voy a tener que poner a esta distancia para que lo leas. Yo no me acuerdo de... Pero claro, tampoco sé tu parte. No, claro. Porque no me la has hecho llegar tampoco. No. No me has informado. Pero yo creo que ya tenemos ese margen de confianza que sí, confiamos en el... en el trabajo del otro, ¿no? Joder, madre mía. Tú no necesitabas que te pasase la intro y te dijese, vamos. No, no, yo no necesito. Si aquí todo confiamos. Todo esto fluye. Claro, es. Tú imagínate que eres Pedri, que controlas claro. En el medio campo el contraataque. Tú se la pasas a lo mejor a Rafinha y Pedri no espera que se la devuelva. Pedri ya confía en el trabajo de Rafinha y dice, la hará. Él irá para portería y hará. La gente que sepa que lo que es la magia del fútbol, sí. Eso va a desaparecer. Claro, como la de la música. Porque la magia, digamos, que había en el fútbol de los chavales así que empezaban eso. Sí, lo bueno era jugar a cromo. Tú sabes que en los parques, la gente a lo mejor no lo sabe, porque a lo mejor no sucede en otras partes de España, pero en Cataluña, sí. En la mayoría de los parques, hay una señal que pone prohibido jugar a pelota. Pero, bueno, pero sí, eso se va a acabar. La Masía, es que ya solo juegan allí dentro. Te cae la pelota afuera y dala por perdida. Estamos en esa tesitura. Está todo prohibido. O sea, que estás en un parque, sí. Dice, bueno, en un parque, a ver, si prohíbe fumar porro y prohíbe jugar a pelota, o sea, acabas con los dos estandartes de estar en un parque. O sea, ya, pero es que a lo mejor no te dejan en ese parque no te dejan jugar ni a las 12 de la noche, que no hay gente. Porque a lo mejor los vecinos como mi madre, que está sorda como una tapia, y se quejan del ruido. Cuando, no voy a decir días, pero la semana pasada se tiró el vecino de arriba por el balcón, pues me lo ha contado mi madre, que comió con ella. Dice, ¿no sabes la que se lió el otro día? Que se tiró el vecino de arriba, que estamos hablando de un sexto. Dice, por lo que me han contado, tal como tocó suelo, explotó en muchos trozos, vinieron ambulancias, vinieron bomberos, vino la policía, todo lleno de vecinos, y mi madre, era a las 9 de la noche, mi madre dice, y yo no me enteré de nada. ¿Tú sabes la que tenía que haber liada en Nuevo Barri? Ya no te digo, en mi calle. ¿Puede ser que el suicidio siga siendo una cosa de barrio pobre? Sí. O sea, yo me acuerdo en mi barrio se suicidaba mucha gente, ¿eh? O sea, sí, se pasan canutas, ¿eh? El Carmelo, o sea, si miramos índices de suicidio en los años 80 y 90 en el Carmelo y en San Gervasi, sí. O sea, el índice del Carmelo, claro, era mucho más alto. Era brutal, ¿eh? Sí, y a lo mejor el suicidio del rico es más sutil, ¿no? Es pastillas en la bañera, como Carmina Ordóñez. Ahorcados en las obras, ¿eh? En mi barrio. Sí, sí, sí. Se ahorcaban en las obras la gente. Se tiraba del bloque de piso, pero sin avisar, encima de coches. Yo te voy a decir más. Mira, debía ser, porque aún no me habían expulsado del instituto, tenía que ser el 87 o el 88, por ahí. De estar yo en clase, mirando por la ventana, porque no me interesaba nada lo que sucedía en la pizarra, y vi todo el proceso de un tío poniendo la soga en un árbol, o sea, estuvo como 20 minutos, bueno. Y luego pataleo y eso, que dije, la movida que ha habido ahí. Tío se colgó, luego fui a ver el percal. Y yo a ese tío, o sea, yo había cruzado con él, subiendo el paseo de Daula. Que me llamó la atención porque pensé, pues este tío antes de cruzar ha mirado. Que si vas a suicidarte, o sea, tú tiras, son tres carriles. Tú tiras. Pero no, el tío miró y paró. Porque puede que el suicidio ahora se ha convertido más en saltar delante de locomotoras. Como que se lleva más ese estilo que saltar de edificio. A lo mejor tiene más gente vértigo y le da. O sea, se suicidaría, pero como que le puede el vértigo. Es que se amedrenta en el último momento. Claro, está en un punto que dice, quiero acabar con mi vida. Sí, que tú te levantas del sofá y dices, pa' abajo. Pero cuando llegas ahí dices, ojo, la caída, ¿eh? Pero mira y dices, hostia, que ahí me puedo hacer daño. Oye, yo me estaba fumando un piti hoy en la ventana de casa de mi madre. Y yo veía, se ve todo el percal de donde cayó. O sea, hay un manchurrón guapo. Yo no sabía que un suicida llega tan lejos. Claro, es algo casi olímpico, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Yo pensaba que caías a un metro del edificio y eso está. Te podría decir, igual hay 8 metros, ¿eh? Eso tiene que hacer un arco. Eso rebotas. O depende de cómo ha sido el salto. Sí, o sea. Si ha sido caída, así digamos. Cuando tiraron a Elena Jubain, o sea, la de Crims, sabían que no se había tirado ella. Porque cae a ran. Claro. Claro, eso. Salto base. Aunque sea uno cogiendo piernas y otro brazo y tires, eso pesa como su puta madre, eso cae a plomo. Y entonces, como se llevó las pinzas de la ropa y todo, dijeron: esta tía no ha saltado. Porque hace un arco muy claro, largo, o muy cae encima del toldo de la panadería de abajo. Y eso rebota. Ya, expulsa otra vez claro, para. O sea, en casa de madre no hay eso. Es como una placeta de jugar a fútbol que no es que está prohibida. Confírmame que está prohibido jugar a fútbol allí también. Sí. Ahí no hay letrero. No hay letrero, pero lo que sí que recuerdo cuando yo jugaba en el Guinehueta, uno de los partidos era. Bueno, vamos a hacer un inciso que igual se acaba el programa con esto y hacemos la otra semana que viene. Yo una vez fui de tapeo contigo y tus colegas en Fabra y Puig. Fabra y Puig encima de Meridiana, pero Fabra y Puig. Entre Virrey y Meridiana, a la mitad, digamos. Y estaba con el quiropráctico, tu gente. Y estábamos ahí comiendo unas tapas. A la izquierda del bar hay cuatro edificios así que hacen un campo fútbol. Y eso era campo fútbol de la liga. Sí. O sea, íbamos cada año a jugar allí. Y no había ni saque de banda porque era todo pared. Y ahí se podía jugar a fútbol. Metiendo pelotazos a una cocina para adentro. Y ahí y se podía jugar a fútbol. Mira cómo han cambiado las cosas. Claro, es que quizá se está acabando, ¿no? Con la magia del fútbol. Con la magia de todo. No, sí. Porque claro, yo paso por un parque. A mí, a ver, tampoco me apetece que me peguen un pelotazo. Pero sí. Un pelotazo te lo lleva. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa pelotazo. Nada. Pero también esa es la parte mala, pero también la buena es que te puede venir un balón y pegarte un burle. Claro, te la levantas con el tacón y la pasas de espuela. Te puedes pegar un burle sin estar jugando. También nos lo teníamos que haber visto venir. Porque si la magia del fútbol fue que el chiringuito contratase a un delineante, a un aparejador para tirarlo fuera de juego con el AutoCAD, pues ya se tenía que haber visto ya que la dinámica. Y que ahora coges un cromo y no entiendes nada. Está lleno de valores y números. Claro. Nosotros jugábamos que contaban las letras. O sea, Zubizarreta ganaba a Cedrún, por decirte algo. Eso era lo básico. Eso era la importancia. No salía ni la edad. Digamos. Sí, sí. Cromos digitales y de hombre, todo. Te estaba jugando y te salía García Hernández del Valladolid, claro. García Navaja, y habías triunfado. Que había. Que eso ya se ha perdido también. ¿Cromos trucados? No, lo, ¿no? Lo que era. ¿Cómo se llamaba el 3DS que tenían algunos cromos? Que casi como que brillaban. Ah, bueno, pero que hace dos posturas solo, ¿no? Que inclina como cuando. Eso también se hace con cosas de Albacete, ¿no? Cosas así. Eso para la tecnología que existía en el momento. Hostia. Era complicado. Que a lo mejor estaba serio y giraba un milímetro y sonreía. Que decía, madre mía, la magia. Eso tenía un nombre. O sea, que a lo mejor salía una chica así, vestida, así con bañador, y depende de cómo lo girabas. El boli que girabas. Salía desnuda. Sí. No, era así como. Eran como hologramas, una cosa loca. Era holograma, sí, era holograma. Eso. Para crear un holograma en esa época, en la que época no había Photoshop, analoga, ¿eh? Eso no foto, eso no, es no. Difícil, ¿eh? Sí, esa tecnología, ¿dónde ha ido a parar? Eso supongo que se haría con una navaja payaresa y una patata, ¿no? Claro, vas haciendo molde. Claro, era así, digamos. Los medios eran eso. Sí, joder, si el pegamento era harina y agua cuando yo era pequeño. ¿Cómo se llegaba hasta ahí? O sea, es cuidado, ¿eh? Claro, cuidado. Con la tecnología de momento, ¿cómo se llegaba a hacer un holograma? ¿Y la cámara aquella de fotos pequeña que te ponías un ojo y le ibas dando y iban pasando fotos de Segovia? Ahora el acueducto, ahora una señora en un balcón. Decía, madre mía, tío, y hay de todas las ciudades, ¿eh? ¿Puede que hayamos también retrocedido, igual que en derecho para los niños a jugar a pelota, también en tecnología? O sea, que nos están vendiendo como que te pones un móvil en unas gafas. Y como que eso. Realidad virtual, ¿eh? Realidad virtual. IA. Como cosas así, conceptos así. Pero verdaderamente se está retrocediendo en lo que es verdaderamente la tecnología. Puede que no la estén colando. Puede ser que no la estén colando, sí. Pues así no, estamos. No sé si vale la pena hacer relato o hacerlo la semana que viene. Sí, mira. hacemos. Tampoco, ¿eh? No sé, ¿quieres que cerremos aquí el programa y ya? Llevamos 40 minutos, Adito, sí. Te lo he dicho que esto se iba a ir de madre. ¿Y en el siguiente programa hacemos el relato? Sí. Bueno, les vamos a dejar a la gente, hostia, el relato, ahora me ha venido mucha ilusión. Sí. Los vamos a dejar a la gente. También vamos a lanzar una encuesta. Sí. Ajá. Hostia, no sabía. ¿En este programa o en el siguiente? En este programa. O sea, vamos a hacer un programa de 50 minutos y uno de 10. Esa es la movida. ¿De qué es lo que quiere la gente escuchar? O vale. sea, ¿qué tipo de programa? Vale, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere la gente? Sí, porque nosotros estamos perdidísimos. Nosotros ahora tenemos la libertad de poder hacer programas a la carta. Antes queríamos que era el bricolaje, pero hace mucho que no hablamos de bricolaje y la gente sigue aquí, que no se van, que no tienen casa. Ahora podemos hacer programas a la carta. Sí. Entonces, la gente que quiere programas de 10 minutos, sí. 20 minutos, de 30, con relato, sin relato, con música, que decida la gente. Entonces, si la gente dice... Pues a mí me gustaría un programa de 20 minutos concentrado. ¡Pum! Lo hacemos. que la gente una vale, semana... Esto tampoco lo has contrastado conmigo. Esto es una sección nueva. Que a la semana siguiente la gente nos comunica. Pues ahora me viene de gusto un sí. programa con relato de una hora. Pum, lo hacemos. ¿Qué vale, te parece? Vale, todo gratis. Todo gratis, hombre, por supuesto, vale. Por favor. A estas alturas sí que no nos vamos a poner a vale, cobrar. Como tú no has contrastado esto, yo tampoco voy a contrastar contigo una cosa que yo voy a decir. Yo voy a recomendar una influencer. Pero, o sea, no, yo no voy a dar ni información ni nada. Que sí. La gente abra YouTube, que busque lo que tenga que buscar. Sí. Es una influencer que se llama Triana Marrash. No voy a decir ni cómo se escribe. La gente sí. que busque y que investigue. A mí, ¿sabes quién me...? Ah, que me ha dado recuerdos para ti, que estuve con él en el concierto Código Neurótico. El Fran de Amanecer Drogado. Ah. Los de Alsasu. Muy bien. Pues me la recomendó él. Me dijo, ¿te va a gustar? Esa persona Triana sabe. Triana Marrash. Esa persona sabe, ya, cuando lo veas. Si algún día tienes dos o tres horas libres, porque cada vídeo dura dos o tres horas, busca a Triana Marrash. Lo que te diga, Fran. Sí. Me dijo que a ver cuándo vamos. Pues sí. No te voy a decir que cuando sí. quiera, porque. Pero podíamos. Yo es que podría. Yo le dije que el complicaras tú. Y me dijo, pues hacemos una cosa. Te vienes tú y adicto en videoconferencia. Porque él tiene un estudio. Es, no es como esto. Yo iría encantado. Esto, y sé que él tiene medio. Yo iría encantado. Pero nos puede la presión. Ya lo hemos dicho. Pero bueno, es ir al Sasu a comer y grabar la sobremesa. Ese es el plan un poco. No es. No es lo de la descomunal, que habrá que hacer un programa en directo, digo yo. A mí Lechón y esta gente me lo dice. Yo ya no sé qué responder. Digo, es culpa de Adicto, siempre, pero que al final... Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Sí. Estamos en el primer programa. Sí. Esperemos que la gente, que esto fluya. Si sí. esto sigue fluyendo, si a la gente le gusta, la gente... Pues me ha gustado tu sección, ¿eh? Colabore. La gente... Que sean ciudadanos que colaboran. Exacto. La gente sigue siendo ciudadano y sobre todo colabora. Pues entonces iremos dando vueltas y a lo mejor cogemos confianza... Y podemos volver... Sí, a intentarlo. A intentarlo. Sí. No prometemos nada, pero podemos volver a intentarlo. Pero la cosa tiene que... Bueno, la gente de la descomunal, si nos está escuchando, que no, de que el maletero, que el macetero aquel, que lo dejen ahí. O sea, que lo necesitemos. Este programa se llama Colaboración Ciudadana, se emite casi todas las semanas. Pero bueno, una cosa es como empieza y otra como acaba. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. Va. Adeu. Adeu. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló, me hizo volar. Y yo volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared. Se reventó todo eso y su moto se fue a la puta y yo gracias a Dios estoy bien.